Compañero, ¿nos podría decir de qué organización es usted? Hola, soy Alejandro Castro, pertenezco al sindicato S24, secretario del sindicato S24 Pescadores de Quintero. Uh-huh. Y convocamos hoy a esta manifestación, protesta, en contra de toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado, ya que está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha de nosotros como cabildo acá que estamos organizados, como asamblea territorial, para hacerle frente al capitalismo caníbal que nos está depredando día a día. Y hacemos un llamado también a todas las comunidades a que se organicen, a que planteen también una línea combativa en contra del capital, en contra del extractivismo, y todo el aguante a los compañeros a nivel nacional, a nivel internacional también, que se levanten y no dejen que nos pisoteen nuevamente. Adelante, compañero. Gracias, compañero. Gracias por su palabra. Alejandro Castro fue encontrado sin vida después de haber participado en una manifestación a propósito de la contaminación que afecta a la comunidad de Quintero y Puchuncaví en la quinta región. La policía dijo que se trataba de un suicidio, pero es difícil creer que alguien que se suicide en el momento en que se encuentra defendiendo la vida. Es más, el ministro del Interior Andrés Chadwick señaló que públicamente, aparentemente se trataría de una situación muy lamentable de suicidio, sin tener aún clara la participación de terceros. El punto es que si públicamente el Estado instala este hecho como si se tratase de un caso azaroso y fortuito, se trata de una visión de Estado que no reconoce el papel político activo que Alejandro Castro, el Mecha, estaba concretando en contra de las industrias, el extractivismo y su contaminación indiscriminada sobre el territorio. Una vez más, el gobierno desconoce la organización de la lucha que lleva a la gente al estar defendiendo el territorio y sus cuerpos. El Mecha era un dirigente de un sindicato de pescadores, luchador social y activista que defendía el medio ambiente. Al igual que Macarena Valdés, quien según la versión del servicio médico legal, se había suicidado en medio de un conflicto por la defensa de la tierra en Tranquil. El caso de nuestro compañero es muy similar. Apareció suicidado después de haber sido amenazado por los pacos de la séptima comisaría de Santiago. Macarena, por otro lado, fue amenazada por empleados de la empresa eléctrica RP Global. Parece irrisorio creer que una persona se suicide colgándose de una mochila en las rejas que protegen la vía férrea. Según esta versión, parecen haber varias incongruencias. ¿Cómo se puede colgar a alguien con una mochila de una estructura que mide alrededor de un metro? Si alguien quiere suicidarse, lo haría con una cuerda o con un elemento que asegure que morirá de una manera rápida. Él luchaba por detener la contaminación del lugar de donde vivía, donde grandes empresas químicas como OxyChem emiten al medio ambiente grandes cantidades de gases tóxicos. Lo mismo otras empresas estatales como ENAP o Codelco. No se trata de echarle la culpa a una empresa privada o a otra estatal. Bien es sabido que en todo el territorio llamado Chile, empresas estatales y privadas pertenecen a los ricos. O bien que las leyes del Estado están hechas para asegurar el poder a los ricos. Basta solo recordar la polémica ley de pesca hecha a pie de letra según lo que empresarios escribían al ex senador Orpiz o el ex ministro Longueira. En el caso de OxyChem, sus dueños y gerentes son gente relacionada directamente con el pinochetismo y también con las empresas extractivistas forestales y salmoneras que asolan el territorio del Gualmapu. Hablamos específicamente de Fernando Barros, abogado personal de Pinochet y asesor tributario de Piñera. Teniendo en cuenta todos estos hechos, se puede afirmar que hay una política de aniquilamiento sistemático en Chile y también en todo el territorio latinoamericano y hacia sus luchadores medioambientales. Política represiva que viene de la mano con el plan económico IRSA, proyecto de devastación y usurpación que pretende unir toda Latinoamérica por medio de carreteras y puertos y de esta manera facilitar el tráfico mercantil y el extractivismo. En el caso de la zona de Quintero y Puchuncaví, lugar donde habitaba Alejandro, se habla de zona de sacrificio, término que parece sacado de una película futurista, como si fuera un territorio bajo el dominio de algún oscuro dios que exige holocaustos humanos y ecocidio para alimentar su espíritu. pero la realidad es otra y está lejos de ser ciencia ficción. Es el capital en su fase globalizada que sacrifica las vidas de las personas o de la naturaleza con el solo fin de lograr ganancias. El único dios que existe en este mundo es el dinero, que exige constantemente el sacrificio de la vida en favor de las ganancias. En el lugar en que estemos, vemos cómo este nuevo culto actúa de forma incesante. Es por esto que creemos que es necesario tomar conciencia de esta realidad y buscar todas las formas de oponerse a ella, de recuperar la vida y la tierra y que vuelva a su cauce natural. Romper de una vez por todas la lógica de la ganancia y la mercancía. Desde Radio Mulutu hacemos un sentido homenaje a Alejandro Castro, el Mecha, y dedicamos este programa a su memoria y de todos aquellos que luchan por defender la tierra y su pueblo. En otras informaciones relacionadas con la situación del lonco Facundo, tenemos el testimonio de la Machi Millaray Huichalaf del territorio del Roble Carimayín. Para contextualizar un poco, recordemos que a comienzos de septiembre fue extraditado el lonco Facundo aquí al Lumapu, a Chile, a pesar de una recomendación de la ONU que sugería al Estado de Argentina no realizar dicha extradición. Ese mismo día también, recordemos que la empresa Statcraft inauguraba su oficina en Osorno con apoyo de ciertas comunidades huilliche del sector, pero esto para nosotros resulta sospechoso y hasta un poco una afrenta desde estos capitales internacionales, ya que ellos están íntimamente ligados a los proyectos hidroeléctricos que se buscan instalar en la zona, específicamente en el río Pilmaiquén. ¿Por qué? Porque el lonco Facundo está procesado y de hecho eso es lo que buscan lograr acá los tribunales de Chile, procesarlo por la lucha que se daba en el contexto de la defensa del río Pilmaiquén y del Ñenquintuante. Los dejamos con dichas declaraciones de la Machi Millaray, esperamos que escuchen con atención. Mari Mari Monjuaimun, Chetam Yaray Buchalastinien, yo soy autoridad espiritual mapuche del territorio del Roble Carimayín. Quería aprovechar de entregar un poco de información también para que se comprenda lo que es la causa de nuestro hermano que hoy día se encuentra detenido en la cárcel de Valdivia, el lonco Francisco Facundo Jones Wall. Bueno, él también cayó detenido el año 2013 por el caso Piso Pisué, un caso en el cual fueron absueltos la mayoría de los imputados de la causa, quienes eran los hechores, ¿no es cierto?, en esa causa. Y yo fui condenada a 61 días, una condena mediática, una condena política, la cual actualmente se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queremos mencionar también el repudio a la extradición del lonco Facundo Jones Wallace, entendiendo así que es un perseguido político. También ha asumido dignamente el rol y con mucha integridad el rol del ONCO a estas alturas, en estos años, el rol del ONCO, autoridad ancestral mapuche de la comunidad de Cusamén, comunidad que se encuentra en un conflicto territorial y en una reivindicación por territorio, autonomía y libre determinación en el territorio del pueblo mapuche, del cual el Lamien es original. Bueno, hoy día el Lamien se encuentra recluido en la cárcel de Valdivia, una cárcel de alta seguridad, sin tener pruebas de lo que se le está acusando, y entendemos que esto obedece a una persecución política dirigida, ¿no es cierto?, por ambos estados, por el Estado chileno y el Estado argentino, cosa que no nos causa mayor extrañeza, ya que desde tiempo anteriores, ¿no es cierto?, los estados se han coludido, se han unido para perseguir al pueblo nación mapuche. Nosotros hablamos del Gualmapu. El Gualmapu se encuentra en los dos lados de la cordillera. Somos preexistentes al estado nación de Chile. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia cosmovisión, nuestras propias alianzas también así entre territorios mapuches. Antiguamente se le llamó pacificación de la Araucanía al genocidio, al otro lado la campaña del desierto, ¿no es cierto? Por eso no nos extraña el modo de actuar hoy día de los estados argentino y chileno de persecución a nuestro pueblo. Hay que recordar también que estos dos estados están burlando las leyes internacionales a la cual nuestro hermano Francisco Facundo Jones Wallace había acudido, ¿no es cierto?, por parte de su defensa en Argentina, ellos agotando las vías legales internas de su país en Argentina con el tema de la extradición, acudieron a solicitar unas medidas cautelares a lo que en Ginebra, ¿no es cierto?, al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Hay que recordar que Chile y Argentina tienen ratificado estos convenios internacionales y lo están violando hoy día ante el ojo de todo el mundo. El Lamien se encontraba con una medida de protección. La Comisión de la ONU había exigido al Estado de Argentina la no extradición. Entonces, él está siendo mal procesado, está siendo... hubieron dos juicios por el tema de la extradición, lo cual a nosotros nos llama profundamente la atención de que eso hoy día esté ocurriendo. Es por esto también, hermanos y hermanas, que hacemos un llamado a todos ustedes, a las comunidades mapuche que están en resistencia en el Gualmapu, a acudir en apoyo al Lamien. Él es un lonco, ¿no es cierto?, que está siendo perseguido, y es una seguidilla de cosas que está el tema de persecución dirigida a los dirigentes mapuche. Lamien, por último, queremos hacer un llamado a la movilización de todos los sectores y comunidades mapuche y huilliche que se encuentran hoy día en resistencia, ¿no es cierto?, en reivindicación territorial, para apoyar la causa de liberación del lonco Francisco Facundo Jones Wallace. Recordamos, ¿no es cierto?, que el Lamien Lonco Facundo es un luchador social mapuche, es un defensor del territorio en el Gualmapu, y por lo tanto tenemos que retribuir y ser recíproco en la ayuda en el Huaychan que nos ha venido a colaborar en la miel y en lo que compete con su rol de autoridad central, cultural, política mapuche. Ahí estábamos con las palabras de la Machi Millaray Huichalaf. Recordemos que se han estado realizando distintas actividades en apoyo al Lonco Facundo, a Yecanes, fuera de la cárcel. Así que invitamos a la gente a estar atento a todo lo que se haga cerca de la cárcel de Llancahué, en Valdivia, en otras ciudades, en apoyo al Lonco. Y además a estar muy atentos con el lavado de imagen que intentan hacer distintas empresas. En este caso vemos que la empresa Statcraft trata de venderse como energía limpia que aporta al desarrollo de los territorios, de las comunidades. Sabemos claramente que no es así, que no es una energía sustentable, que ellos no tienen buenas relaciones con las comunidades. Pupeñi Pulamuén, ese sería nuestro consejo hoy día en Radio Molutu. Mi prepotencia me amenaza, mi defensa es la venganza. No estamos, mi problema es... Radio Mulutu. Bueno, ahora vamos a comentar un poco y difundir la situación de los Lamuen Tralcal y Peralino. Y vamos a compartirlo, vamos a hacer a través de un escrito que subió la red de apoyo, donde está más o menos completa toda la información. También la vamos a compartir en el Facebook para que ustedes también la puedan difundir. ¿Cuáles son los hechos que respaldan la nulidad del caso Luzinger Mackay? Sin duda, el caso Luzinger Mackay es uno de los más complejos de este nuevo proceso de reivindicación. Se han realizado 3 juicios diferentes. En el primero, el único condenado fue el Machi Celestino Córdoba, 18 años de presidio bajo ley común. En el segundo juicio, fueron procesadas las mismas 11 personas que en el tercero, entre ellas, la Machi Francisca Linconao. Este juicio estaba tipificado como ley común y la sentencia fue la absolución de todos, por unanimidad. En esta sentencia, los jueces manifiestan que no existen pruebas para condenar y que bajo esa situación es más fácil culpar a los inocentes que condenar a los culpables. El tercer juicio, que coincide con el cambio de gobierno, se utilizan las mismas pruebas que en el segundo. Sin embargo, esta vez resultan condenadas 3 personas y los otros 8 absueltos con el mismo medio de prueba y con las mismas condiciones jurídicas. Entre los condenados está José Peralino, a 5 años. Fiscalía lo indica como coautor. A él y a su familia lo intimidaron por largo tiempo con amenazas y ofreciéndoles dinero. Al no ceder ante esta persecución, fue detenido y obligado a firmar una falsa declaración, única prueba para condenar, a pesar de que no sabe leer ni escribir. Durante esa detención no se leyeron sus derechos, no hubo presencia de algún abogado defensor, no se llamó a la Defensoría Penal Pública para informar de la situación, es decir, no se respetaron las formas procesales. Por ende, dicha declaración evidentemente tiene vicios. Peralino ha declarado ante tribunales solamente una vez. En ese momento desmiente la declaración escrita y acusa tortura por parte de PDI. Los únicos policías que legitiman la declaración son Vilches y Leiro, quienes no casualmente están siendo investigados por más de una causa vinculada a apremios ilegítimos, querella actualmente abierta. Los otros 2 condenados de este tercer juicio son procesados bajo ley antiterrorista y arriesgan presidio perpetuo calificado. A todas luces, es una condena política. José Tralcal Coche es defensor de las aguas y dirigente mapuche del año 88. Desde el año 95, su dirigencia se ha enfocado en la defensa del canal de riego del sector Itinento. Es por ello que desde el año 2001, con su familia, han tenido que sobrellevar 4 juicios, situaciones de niños baleados, múltiples detenciones y allanamientos. La noche del incendio en la casa de los Luzinger Mackay, José Tralcal se encontraba cumpliendo arresto domiciliario y una condena por la que fue absuelto. Luis Tralcal Quidel es parte del proceso de recuperación y resistencia en los predios de la familia latifundista Luzinger. Llevan 8 años de la primera recuperación, lo que ha generado como consecuencia que una tierra donde comía una familia ahora comen 52. En dicho territorio hoy se puede hablar de calidad de vida. Actualmente hay siembra, animales gordos y se ha recuperado el guillatún y el paligüe. Este es el 9º juicio que debe vivenciar Luis Tralcal y su familia. Hasta el momento de todos ha salido absuelto. El año 2007 se le acusa de una acción realizada en Cholchol, en el fondo de Las Praderas. Por opción política, asume clandestinidad hasta el 2009. Chifel lo ha buscado y perseguido reiteradas veces. Esta puede ser la vez que el fiscal evidentemente racista consigue lograr condenar a Luis y con ello castigar a todo aquel que crea en la recuperación como un proceso legítimo. Al leer la sentencia de este tercer juicio, se evidencia el sesgo ideológico racista respecto del tribunal, pues le da plena prueba a los camioneros y a Gastón Caminondo, reconocidos amigos del latifundio, y deslegitima la declaración del sacerdote Fernando Díaz por tener relación con personas mapuche. Llama la atención el retiro en la última parte del proceso de la jueza Jimena Saldivia, producto de un acoso laboral ejercido por el presidente del mismo tribunal, el juez Germán Varas.

sigo en su esencia. No importa que mueran en el intento de casa en honor a mi Benny, porque lo mataron. Yo pienso mi gente todavía no termina la batalla. La lucha está presente, se siente el llanto de mi gente. Ficas y conscientes que matan inocentes. Denunciamos, anunciamos a los wiccas que por lo está presente. Valiente por el malo por haber peleado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el Guadumapu. Radio Bluetooth. Mari Mari Munkutache, Alcutele Lumai Radio Mulutu, Pachanto Yituaitain Epungechi Kimeltun Tsesungunmu. Saludamos a toda la gente que se encuentra escuchando este nuevo programa de Radio Mulutu en nuestra segunda clase, segundo mini taller de Tsesungun. Repasaremos el saludo básico y la despedida básica en Tsesungun, además de ciertos lugares que existen en nuestra mapu. Mari Mari Lamuen, Shai no Mai, Chunkulimi. Mari Mari Lamuen, Mai, Kmelen, Eimika, Kmele Kaimi, Kmele Kan Mai. Lo que acabamos de escuchar es un diálogo en Tsesungun, también llamado un chalitún. Una de las primeras cosas que deberíamos manejar para comenzar a aprender nuestro idioma. Revisemos frase por frase para conocer qué es lo que significa. Bueno, la primera palabra es marimari, la cual todos sabemos se usa para saludar. Puede significar buenos días, buenas tardes, es como un saludo más que nada formal. Ahora en territorio huilliche también se conoce la palabra mushkai, que se dice una forma de saludarse entre amigo, entre amiga, entre gente conocida. Es un saludo un poco más informal, de confianza. Chaino viene a significar algo así como tanto tiempo que no nos veíamos, pero también se suele utilizar el wifi, que es como mucho más tiempo. Chaino es como, no sé, hace un mes que no te veo. Más que nada eso es lo que significa. También otra palabra que escuchábamos era chumkulimi, la cual significa simplemente ¿cómo estás? La persona responde kmelen, que es una forma de decir estoy bien, claro, y le devuelve la pregunta. Eimika, para el saludo siempre se suele devolver la pregunta que se hace. Eimika y tú. Kmele Kaimi, que viene a significar tú sigues estando bien, que muchos dicen es como la pregunta, digamos, que se suele hacer en territorio huilliche generalmente. Kmele Kaimi, Mai Kmele Kan. Kmele Kan es como la respuesta también huilliche más común, que es continúo estando bien. Por último, pasaremos a revisar ciertos lugares que podemos encontrar en nuestra mapa. Leufu, río. Lafken, mar. Wapi, isla. Walbe, menoko, humedal. Trayenko, salto de agua o cascada. Huitufko, estero. Pillán o huentepirre, volcán. Y eso, Munkotache, fue la segunda clase de Tsesungun. Los invitamos a seguirnos acompañando para que sigamos aprendiendo Tsesungun juntos. Kantu Pewayan. Radio Bluetooth. Marimari Kompuche, de las cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lafken. Aquí va nuestro Nehuen, Afafan Marichuel. ¡Yeah! En el campo, la ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Veimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra. El día 28 de septiembre del presente hubo una presentación de un libro sobre Pampa Irigoyen llamado Historia de una Matanza, escrito por Vladimir Soto Cárcamo. Esta presentación fue en el Teatro Diego Rivera, a la que pudimos acudir a hacer una pequeña nota, y los dejamos acá con las palabras del autor sobre su libro. Estamos aquí desde Radio Molutu con Vladimir, quien es el autor del libro Pampa Irigoyen, que se lanzó hoy día en el Teatro Diego Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo fue, de qué se trata un poco el libro de Pampa Irigoyen, bueno, en qué se diferencia de otra investigación. Bueno, este libro se trata sobre la investigación que hice en el Archivo Nacional de Santiago por cerca de 8 años, más archivos locales y antecedentes generales, más algunas entrevistas en general de fuentes importantes para investigar la matanza de 11 pobladores en la Pampa Irigoyen acá en Puerto Montt. Más 56 heridos que hicieron las fuerzas policiales de Carabineros un día domingo en la mañana en una operación represiva para desalojo de una toma de pobladores que trataban de encontrar una solución para sus necesidades. Uh-huh. ¿Contaste con la presencia de pobladores el día de hoy? Sí, muy interesante contar con pobladores, porque ellos también tienen una versión distinta a la oficial y una necesidad que evidentemente que se tiene que complementar. Y bueno, otras personas, otra gente tendrá que hacerlo y profundizar esta línea de investigación. Este es un puntapié inicial para iniciar un proceso de investigación de este proceso, de este suceso de Pampa Irigoyen, para iniciar nuevas líneas de investigación y también desarrollar nuevos procesos de conciencia y de lucha popular. Porque yo creo que este libro tiene que ser un libro de formación al proceso de autogestión popular de las clases populares. Que este libro sea como una enseñanza, una lección, y también mejorar también el futuro, que lo pueda mejorar con nuevas metodologías y nuevas líneas de análisis. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser las lecciones y las consecuencias hoy en día de los sucesos de Pampa Irigoyen en la ciudad de Puerto Montt y como, digamos, pobladores, habitantes de esta ciudad? Uno, primeramente, que el poblador tiene que construir toda su forma de desarrollo a través de la autogestión. No puede esperar nada del centralismo. El centralismo siempre va a imponer líneas de trabajo, líneas de forma que no van a implicar el desarrollo y de la forma como se desarrolla actualmente el capitalismo y el neoliberalismo en nuestra ciudad y en nuestra comuna de Puerto Montt. Ya lo estamos viendo con lo que está pasando con el Seicogen, con el pueblo mapuche y la situación de los pobladores con las faltas y necesidades que tienen. La autogestión, la construcción del poder popular a través de la base social de este lo local es la única solución que este libro da esos caminos, da esos saludos. Radio Molutu. Saikon Gen, el barco que durante este último tiempo ha sido el centro de noticia, estuvo hundido durante 10 meses en la costa de Pilpilehue, cercano a Chonchi, en Chilwe. La comunidad local protestó contra las negligencias de la empresa Camanchaca sin tener mucha repercusión en otros territorios. Durante el mes de septiembre, el barco fue trasladado a Puerto Montt, específicamente en la costa sur de la isla de Tenglo. La población de Melipulli se manifestó en contra del arribo de este barco y su carga mortal, pero finalmente fue descargado en Calbuco y los residuos tóxicos tratados en una planta procesadora en el sector de Panitao. Actualmente se espera el traslado de los restos de lobo al vertedero Ecoprial en la comuna de Osorno. El intendente Jürgensen ha dirigido la operación de vaciamiento del barco y su nociva carga. El político, a pesar de representar al gobierno, ha estado al mando de las maniobras que son responsabilidad de la empresa Camanchaca. Recordemos que Jürgensen tiene una estrecha relación con la Sociedad Agrónoma y Ganadera de Osorno y que, siendo gerente de frigoríficos Osorno, depositó sin ningún tipo de resguardo desechos industriales en Ecoprial, empresa que ya desde ese tiempo tenía denuncias por daño ambiental. También en Osorno la población se está oponiendo al traslado de los restos del lodo tóxico a su ciudad, quejas que no han sido escuchadas por la clase política. Es por esto que hacemos un llamado a continuar con la oposición a la permanencia de estas sustancias tóxicas en nuestro territorio y cuestionar de raíz la oposición a la empresa salmonera que invaden y contaminan desde hace mucho tiempo ya nuestro territorio. Radio Bluetooth. Radio Bluetooth. Bueno, ahora seguimos con la sección de anuncios. Mailaman, la red de defensa por la infancia en el Gualmapu se encuentra realizando su tercera campaña de recolección de alimentos. Esta es una organización de jóvenes y adultos mapuches que trabaja de forma voluntaria y sin fines de lucro desde la autonomía y la autogestión por la defensa de los derechos de la infancia en el pueblo mapuche en Gualmapu. Esta infancia se ve violentada y reprimida por las instituciones policiales, gubernamentales que trabajan en pro de la defensa del latifundio quien expropia y extermina el territorio ancestral. Llevan más de 500 casos dentro de los últimos 10 años, en los cuales las balas y los allanamientos son parte de la rutina diaria de muchos pichiqueches que viven en comunidad. Esta red se encuentra entonces realizando esta recolección de alimentos, son alimentos no perecibles y productos de aseo higiénico y entretención. Partió en septiembre y esto es hasta el 30 de octubre. A través del Facebook de Radio Huilliche Mulutu se pueden encontrar los lugares de acopio, entre los cuales se encuentra Ancud, Osorno, Valdivia, Temuco, Santiago. Y ahí pueden ir revisando cuáles son los lugares específicamente y los horarios a los cuales pueden ir a realizar su aporte. Feley Lamuen, también contarles que miércoles y viernes en Puerto Montt, aquí en Milipuyi, se hacen talleres de Chesungún por el Lamuen Cristian García Quintul. El miércoles desde las 6:30 en Centro de Apoyo a la Microempresa, o más conocido como la sede rural en la calle O'Higgins, frente al Bar Barrabás, por un aporte sugerido de 1,000 pesos. Y el viernes desde las 10:30 a las 12:30 en el mismo lugar, pero es gratis. Y también en Osorno, en la IPROSEC, la dirección es Los Carreras, número 418, desde las 6 de la tarde a las 9:30, y esto es gratis. Así que se invita a los Lamuen de Osorno y aquí a los Lamuen de Melipulli a asistir. Quedan invitados a participar también para recuperar nuestra lengua antigua. Peita a ti. Radio Bluetooth. Radio Bluetooth.